La ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del Dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Desde el barrio San Carlos, de la ciudad de La Plata, llega Destapando la Olla. Por FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto programa de Destapando la Olla. Hoy quinto programa, se pasa rapidísimo los días, las semanas, y ya estamos. Sexto me dice, ¿no? Sexto programa, gracias a la gente de producción. Sexto programa, con más razón. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Cada vez son más. Son más. Hola, Julio. ¿Cómo andas, Juli? ¿Bien? Sí, muy buenas tardes bien. Para todos. ¿Cómo andás? Muy bien, muy pero perfecta. Qué lindo clima el de hoy. Estamos en una temperatura bastante linda, un fin de semana largo. Mucha gente se ha ido de viaje. Claro. Muchos no también. Fin de semana largo y nosotros acá cumpliendo con la radio. Perfecto, cumpliendo siempre los programas en este sexto programa, gracias a la producción también, gracias a Fede que siempre nos está bancando en toda la parte de producción, gracias a Maggie también que está hoy en la parte operando el programa, muchísimas gracias por estar siempre los sábados. ¿Qué vamos a manejar y qué vamos a tener en el programa de hoy? Vamos a estar hablando un poquito de cultura. Sí, un cultura. Poquito sí, de cultura, lo que se está manejando hoy en la ciudad. Vamos a estar sí, tocando. Tenemos una agenda, a raíz de eso tenemos una agenda muy interesante sobre cultura y sobre el Festival Internacional de Cine, así que vamos a estar adelantando un montón de cosas con entrada libre y gratuita en la ciudad para que todos vayan y se acerquen, así que no se lo pierdan, va a estar bueno. Perfecto, seguramente más adelante estés dando el lugar, las fechas. Seguro, obvio, por supuesto. Y la dirección. Vamos a hablar de esto que es la cultura, ¿no? Que es un factor indispensable en el proceso de la formación social, así que teníamos que tocarlo en uno de nuestros tantos programas y hoy es el día. Perfecto. Vamos a un corte y ya estamos volviendo de lleno y contarles. Engánchense con nosotros, estamos con una banda en vivo hoy. Aprovechando el fin de semana largo, vamos a estar con una banda en vivo haciendo un acústico, una pequeña sorpresa para ustedes, para todos ustedes en este sexto programa. Corta y volvemos. Destapando la olla por FM Raíces Rock 88.9. Un programa de radio que no se la cree. Al final de los días en la niebla ya no hay vuelta, vuelta. La hice en mí y partí con las llamas en mi sábados a las 16 horas sintoniza FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Con 20, hoy seguimos con toda la onda para arriba, chicos. Sí. Mucha gente nos pregunta, me acaban de preguntar, me envían un mensajito al Facebook, a la parte mensaje privado. Me dicen, chicos, por favor, ¿algún teléfono de contacto donde se puedan comunicar con nosotros? ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a nuestra línea de comunicación, que es 2364-312161. Así que esperamos todos los mensajitos ahí, vamos a estar recibiéndolos. También tenemos... Juli, Facebook, ¿dónde nos pueden seguir? Facebook, Destapando la Olla, y el... Twitter, que es @destapandofmok. Perfecto. Ya están los chicos del... bueno, la banda invitada hoy, que van a estar haciendo el acústico dentro de un par de minutos. Va a ser todo en un ratito, en un ratito. Hay que esperar. Vamos a estar hablando también un poquito, para que tengan un poquito de idea, el tema de los centros culturales, que muchos de ellos han sido cerrados. Sí, estuvieron en el ojo de la tormenta hace muy poco. Se clausuraron algunos centros culturales. Muchos de ellos se clausuraron ilegalmente, así que ahí estuvo como el reclamo de todos los artistas independientes. Por suerte eso más o menos ahora se viene acomodando por la lucha de los compañeros artistas. Así que bueno, nada, hoy justamente Juli tiene una columna preparada para todos nosotros y todos los oyentes acerca de la cultura y... Claro, la cultura como amenaza en sí para lo que es el Estado hoy argentino. Y la cultura es la procedencia de la palabra, un popurrí cultural. Vamos a contarles qué es la cultura, cómo entendemos la cultura, ¿no? Como comunicadores y como agentes sociales, como ciudadanos. Y por qué es una amenaza para el gobierno, ¿no?, nacional hoy en día. ¿Te querés decir la agenda o...? No, vamos, como vos quieras. ¿Sí? Directamente, contarles para tocar la agenda más adelante, lo que está haciendo el gobierno actual de la Municipalidad de La Plata es cerrar estos centros culturales y tener, en este caso, los eventos al aire libre. No, está prefiriendo llegar a tener eventos al aire libre, tratando de hacer un poquito de publicidad política y claro, cerrando... automáticamente. Y también que van destinados a un sector social, ¿no? El hecho de que sea. Eso quería llegar. Claro. Es destinados a un sector social y que pueda, o sea, que presenten bandas que no tengan que ver mucho con una alternativa cultural, que son bandas independientes, sellos independientes, que modifiquen o sean otro tipo de cultura, no una cultura de la industria masiva. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Shay? No, genial pregunta. Que los centros culturales son la identidad del barrio. O sea, no es que solamente una banda de rock o una banda que va a tocar, sino que son la identidad del barrio y que muchos vecinos llegan a centros culturales y trabajan ahí adentro, tienen microemprendimientos. Por eso la importancia de un centro cultural. No es solamente un hecho artístico nada más, ¿no? Una expresión artística. Es lo que pasa acá. Claro, de donde estamos ubicados, que es el Pantalón Cortito, uh-huh, y que dentro de el hogar Pantalón Gordito, y que dentro de poco se va a inaugurar la nueva ciudad. Sí, la otra ciudad. La otra ciudad se llama. Se va a inaugurar el próximo sábado, ya lo digo, así que así. Sí. Y va a haber bandas invitadas, también va a estar la Tos Café. Sí, que es el 22, o sea, el 22, sábado próximo. Sí. El sábado próximo. Así que tenemos dos fines de semana acá en el barrio con mucha cultura y mucho entretenimiento. Mucha gente en casa no conoce los centros culturales, están muy bien organizados, como Pantalón Cortito, tienen la radio a cargo, tienen el comedor, sí. Tienen los ambientes muy bien equipados. Hay un microemprendimiento, uh-huh, es una panadería, adelante, que... Perfecto, y también, por supuesto, tiene... algunas carencias que poco a poco se van mejorando con y que día esto es labor del Estado, o sea, del gobierno que esté de turno, no sé, dar una mano a todos los centros culturales, sí, y a los hogares. Porque... Por eso es tan importante la no clausura, digamos. Por eso esta lucha que se llevó, ¿no? Que esta bandera que se levantó, que se llamaba la cultura no se clausura, porque tenía que ver con eso. Perfecto. Vamos a un corte y ya estamos volviendo de lleno con la columna de Juli y también con la banda en vivo. Alguien la tapa, nosotros la destapamos. FM Raíces Rock, 88.9. Destapando la olla. FM Raíces Rock 88.9. Temas que hierven. Perfecto, vamos y ya estamos al aire. Shelly, ¿qué tenés para hoy? Contanos un poquito, ¿la agenda cultural? Sí, exacto. Este domingo 9 de octubre se realizará en la sala del cine municipal Selec, en, recordemos que es en Rocha, ¿no? En, ¿cómo se llama? 56 y 7. Exactamente, 56 y 7, ahí en la sala. Se va a estar proyectando cine gratuito a partir de las 17 horas hasta las 22, recordemos, el 9, ¿sí? Perfecto. Domingo 9. Domingo 9. Mañana. Muy bien. Y a partir del miércoles también se van a estar proyectando dos documentales argentinos que se estrenaron este año, muy interesantes, que se llama, uno es La construcción del enemigo, de Gaby Jaime, que va a proyectarse, perdón, a las 18 horas, y el siguiente va a ser a las 22 horas y se llama Posta de la Memoria. Esta entrada no es gratuita, tiene un costo de 20 pesos, pero yo recomiendo que todos vayan por 20 pesos, está muy bueno, va a estar bueno verlo. Y también, para los que no les queda tan cerca, el Centro Cultural de Pasaje Dardo Rocha, hay una feria del libro en Citibel, que va a estar durante, empezó el viernes, perdón, y va a estar durante todo el fin de semana en el predio de calle Cantil y Jorge Bell, en un colegio. Bien. Que abre sus puertas de 10 a 22 horas. Así que está muy bueno para que vayan con toda la familia, y también la entrada es libre y gratuita. Podrán disfrutar, todos los que vayan podrán disfrutar de un espacio al aire libre, de arte, de música, de charla y de café. Así que los invitamos para que se sumen, que es muy interesante. Ahora sí, de lleno al popurrí cultural que trajo la señorita Juli, contanos, ¿qué trajiste para hoy? Contanos un poquito, hablando de cultura, ¿de dónde proviene la cultura? A ver, la palabra cultura, el concepto de cultura, proviene del latín cultus, que refiere al cultivo del espíritu humano. Uh-huh. La definición esta de la palabra cultura fue mutando durante la historia, ¿no? Los procesos históricos, y hasta el iluminismo, más o menos, cultura era la razón humana, ¿no? Y que podía combatir a la ignorancia. Esto es bastante retrógrada, ¿no? Porque es como la cultura es lo otro, o sea, era los cultos eran los que estaban en una postura social, ¿no? Que tenían los libros, el conocimiento, el saber. Y los otros, lo alternativo, el pueblo, la sociedad en sí, eran nada, o sea, los ignorantes. Era un sector reducido, digamos. Claro, ¿no? Era un sector reducido que... Iluminado. Claro, los que tenían la cultura, era el sector iluminado. Después podemos entender también a la cultura como un tejido social, un tejido heterogéneo, por distintas formas, expresiones, pensamientos... por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta, todo esto son factores y elementos que componen a la cultura, ¿no? Y que nos hacen distintos, que además, hoy mientras venía a la radio y dije, ¿qué es lo que puedo decir para que nos demos cuenta qué es la cultura? Acá hay tres culturas distintas. O sea, somos tres países latinoamericanos. Sería una hibridación cultural esto, porque estamos en un programa de radio, estamos comunicando, pero cada uno viene de distintas culturas, de distintas costumbres, de distintas relaciones sociales. Entonces, es muy interesante, me parece. Además, quiero traer acá, para que se conozca, un concepto que es para la UNESCO, que es cultura, que la cultura es la capacidad de reflexión del ser humano de sí mismo. O sea, para las Naciones Unidas la cultura es algo totalmente individualista, o sea, no existe el colectivo, no, uh-huh. La cultura es uno mismo y Nada, o sea, como no vivimos en sociedad, no tenemos heterogeneidad, o sea, es algo muy loco porque manejar este concepto y además lo que te enseñan las instituciones, ¿no? En sí. Perfecto. No, me quedé con lo ¿te que quedaste? Dijiste yo hoy. Te quedaste, yo iba a decir algo. Miraba, podemos compartir las culturas, que nos cuenten qué diferencias. El asado los domingos, cómo lo extraño, por eso, pero acá quiero que cuenten, bueno. Esa es una cultura, el asado los domingos. Bueno, pero contemos de dónde somos. Bueno, no, yo venía a eso. Sí. Claro, para que sepan. Julio. Juli hablaba de las diferentes tipos de cultura, ¿bien? Quien les habla, Julio Fernández, soy de Perú, bien, uh-huh. Nací en el Cusco hace muchísimos años, bien. No lo decimos, soy repi, igual que ustedes. Luego me fui a vivir a Arequipa, bien, que queda al sur de Perú. Juli es de Bolivia, de La Paz, Bolivia, de Bolivia, el corazón de Latinoamérica. Y La Paz, zona andina, montañosa, es una olla, es increíble. Es como que las casas están arriba de la montaña, de la ladera. Y nada, tienen que ir, chicos, es muy linda ciudad. Y bueno, yo quería decir pasa algo. Pasa el chivo de algo de promoción turística. No hay otra cosa, la gastronomía peruana, por favor, tenés que remarcarla, Julio. Directamente, lo que es la gastronomía peruana es una de las mejores de Latinoamérica, muchos lo conocen, uh-huh. Muchos amigos también lo han probado. Debo decirlo, claro. Yo no lo conozco porque ya sos de esas personas que promete la gastronomía peruana, pero no entonces, pasa nada, Julio. A ver lo que pasa, en lo que es la... Yo me comprometí con ustedes, vamos a darnos un tiempo en la agenda de la semana para que puedan venir a casa. La agenda siempre está ocupada. No, para además... que puedan venir a casa y poder preparar algo. No, y aparte, sí, preparar algo hace 9 meses más o menos. Se parece a... Ustedes me están vendiendo todo lo de sus países. Yo les voy a vender lo de mi país entonces. ¿De dónde sos, Sheila? Yo soy de aquí, de Argentina, de Junín, provincia de Buenos Aires. Qué país hermoso, Junín. No, tenemos una laguna espectacular. No te estoy escuchando, Maggie, así que... Bueno, no. Venía pensando hoy también... Toda la cultura argentina, ¿no? Que involucra el tango, la cumbia, el folclore, el fútbol, ¿no? El fútbol, la doma, pensaba hoy la gente del campo, la doma, el mate, bueno, el alfajor, el asado los domingos, los ravioles de la abuela, ¿no? La pasta. Así que nada, venía eso, todo eso venía pensándolo y estábamos. Las empanadas, oh, las ¿qué? Empanadas salteñas. Sí. Chicos, perdón, pero los pasé por arriba. No, igual para la salteña, querida Sheila, también se encuentra en Bolivia y es una... Plagio empanada. Se llama eso. ¿Qué plagio? La salteña es bien del norte. Bueno, vamos a empezar a pelear de dónde son las cosas. Igual todos somos hermanos latinoamericanos y eso es obvio. Lo que importa. Y lo más importante, la mejor comida latinoamericana, latinoamericana está en Perú, chicos. No, eso sí, es verdad. El ceviche, por Dios. Bien, contá lo así que es el con ceviche. Eso... Sin decir muchos platos, con eso... Y Julio, de fútbol no hablamos. Vamos a ir un corte, creo. Vamos a hablar un corte y ya estamos viniendo, porque si hablamos de fútbol, no hablamos del Mundial tampoco, ¿eh? Destapando la olla. Por FM Raíces Rock 88.9. Un programa de radio... que no se la cree. ¡El 38! ¡Está cargado! Me puse balas, pero no sé si apretar. We'll be right back. Sábados a las 16 horas, sintoniza FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Ya estamos al aire nuevamente, 16:43. Bienvenidos a la gente que recién nos está sintonizando y por supuesto también bienvenidos a ustedes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy nos visita, bien, la ira del manso. Bien, estamos en el estudio con Charlie Serri, Juli Tartaglia, Rulo González, quienes del año 2000 forman la banda del punk rocker en la y el grupo se llama Ira del Manso. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Todo bien. ¿Ustedes? Bien. Muy bien. Muy contentos de tenerlos acá. Disfrutando la tarde, que está re soleada. Nuestros primer invitados, en este caso, son la primer banda en vivo que están acompañándonos en este sexto programa, por cierto. Bien. Y para que la gente nos pueda o los pueda conocer, tienen 4 discos. En el 2002 lanzaron Otra Herida Más. Bien. En el 2006, Más Allá de las Noches. El 2007, Viaje a la Luna. Y el 2009, lanzaron Imágenes de Mañana. Así es. Bien. Eso. Ustedes están lanzando, se proyectan otro disco, que lo lanzan a partir del mes de... ¿Cuándo viene? Ahora el 26 de octubre, de noviembre, sí, lo presentamos. Ah, falta poquito. Sí. Ya está cocinado, solamente hay que... Sí, se viene cocinando a fuego lento. Qué bien, qué bueno. ¿Y en dónde lo presentan? En Espacio Dionisia, Diagonal 80, 3940. Perfecto. Chicos, para que la gente pueda conocer un poquito más el tema del nombre del grupo, ¿de dónde salió el nombre La Ira del Manso? ¿Por qué ponen el nombre a la banda? Y como que el nombre surgió por ahí, estábamos buscando un nombre y bueno, yo escuché decir la frase de una persona en la cola de un banco, bueno, y me significó muchísimas cosas que tenía que ver con nosotros y con todos, digamos, me parece un poco, ¿no? Y de a poco el nombre fue tomando otros sentidos a medida que íbamos pensando diferentes cosas cada uno y, bueno, es... Básicamente lo escuchamos en la calle, digamos. Bien, bien. ¿Cómo arrancaron ustedes? Los tres se conocen desde el año 2000, empezaron, tienen nuevos integrantes. ¿Cómo surgió la banda ahí? ¿Quién es el fundador del grupo? No está el fundador. No, el fundador no está. Justo hoy no vino. No, bueno, pero de acá, de nosotros, claro. Los fundadores. O sea, Cristian, claro, que toca el bajo, empezó a tocar en una banda que se llamó Conflicto, bien, punk rock, en los 90. Después se sumió el Charlie. Bien. Y sí. Después se separó la banda, bueno, en realidad se fue el integrante, que es el cantante, y ahí nosotros fundamos La Ira del Manso. Perfecto, perfecto. 2001, en realidad. 2001, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo definirían ustedes las canciones que llegan a la gente? ¿Cuántas canciones en total creen ustedes que han llegado a componer, como en este caso? En todos los discos. Uy, no sé, no sabemos bien el número, porque muchas canciones por ahí también las hemos dejado de hacer. Bien. Nunca se plasmaron en un disco ni en un demo, así que... ¿Y ustedes solo se dedican a la música o tienen otra actividad además de ser músicos? ¿Qué es para ustedes la música? Ojalá. En algún momento, pero bueno, eso es lo que tiene el trabajo de autogestión, ¿no? De independencia. Cada uno tiene su trabajo y... Cada uno tiene su trabajo y esto lo hacen como hobby. Nuestro sale todo el esfuerzo. Es una manera que tenemos. Es una forma de vida. Exactamente. Sí. Entonces. ¿Y cuánto tiempo le dedican a esto? Todos los días un poco, sí. Ensayamos 2 veces por semana, que es lo que más nos da el tiempo. Uh-huh. Y después, bueno. Estudiamos, ellos tocan en otra banda, practicamos. Aparte, la relación humana también tiene que ver con respecto al trabajo, ¿no? Por eso es que se trabaja todos los días. ¿Sí? Claro. Yo no sé, desde mensaje hasta pelearnos y volver a reconciliarnos porque somos amigos. No, como un matrimonio. Exacto, es peor, eso. Son como un matrimonio, es peor, sí, peor. Es peor que el matrimonio. Además son ya muchísimos años que llevan juntos, es como una familia prácticamente. Claro, sí, son familia. Muchos años. Él entró hace 5 años, pero está con la banda desde siempre. Incluso fuiste a ver a Conflicto también. Así que hace un montón de años que más o menos estamos dándole a la música. Perfecto. Y las letras, me llaman la atención las letras porque son como muy cálidas, muy galácticas, con la luna, con catástrofes naturales. ¿Por dónde salen las letras? ¿A quién se les ocurre? ¿Por qué? Porque, ¿qué sentido tienen para ustedes? ¿Qué significación? Y yo, digamos, las letras, bueno, las escribo yo, digamos, por una cuestión de que la banda por ahí tomó esa política de trabajo que también siempre está abierta a romperse. Joe es Charlie, que es el cantante. ¿No? Sí. Porque acá no nos están viendo en la radio. Claro. Siempre me tomo eso como una charla. Claro. Es re difícil tratar de comunicar y decir, oh, pero bueno, uno trata, o sea, como nos estamos viendo acá y no, claro, no tomas dimensión que te están escuchando en todo San Carlos, por ejemplo. Claro, no les diría nada, sino... Bueno, dale, las letras. Bueno, las letras son como, digamos, siempre han ido mutando de acuerdo a lo que hemos ido vivido. Digamos, más o menos siempre vivimos las cosas dentro de todos juntos, más allá de que cada uno tenga su vida personal y creo que no, nos refleja bastante lo que pensamos. Yo trato más o menos de describir lo que refleja la vida de cada uno. Si no reflejaba el tema, yo creo que terminó no gustando y se dejó de hacer, qué sé yo. Y digamos, yo apunto al escribir a dejarlo fluir y después encontrarle un resultado y un sentido. A veces me pasa un año después. Que le encontraste el sentido. Que le encuentro el sentido. Y eso es lo que me gusta. No escribo pensando en decir algo, sino que simplemente lo dejo fluir. Además, el paisaje, me imagino que también viajan mucho, tuvieron un viaje al norte y eso también me parece que influye. Sí, siempre influyó eso, siempre influyó. Incluso hemos ido a viajes que las letras volvieron diferentes porque, claro, lo que hablábamos ayer en Rinraje, que teníamos, nos fuimos al sur y volvimos con las letras que hablaban de otra cosa. Sí, yo me acuerdo que estaba terminando el disco y cuando estaba por salir... Charlie, a mí, Julián, me dijo, no, voy a hacer las letras de vuelta. Y, bueno, no todas, pero la gran mayoría, y tomó el formato de lo que después se escuchó en el disco, y entre la imagen interior y exterior del disco, la música y las letras, redondearon un trabajo brillante que vino del sur. Claro, vino del sur, sí. Vino del sur. Para la gente que recién se está enganchando, estamos con Julián, Cristian y Carlos. Ellos forman La Ira del Manso. Nos preparan un tema para que la gente ya pueda estar... Eso, que nos tienen preparado. ¿Qué prepararon para hoy? Nos vamos a un... Me dice Fede, ¿ya tiene preparado el tema? Sí. Perfecto. Arrancan ustedes cuando quieran, así bueno, ya toda la gente los puede escuchar en vivo, el acústico. Bueno, la canción se llama No Llores y pertenece al nuevo disco. Sí. La verdad es que le cambiamos el nombre. Ah, sí, el no tema se llama No Llores, sí, en realidad. Lo que pasa es que a veces los nombramos, claro, como para identificarlo y los nombres los ponemos después. Uh-huh. Y este tema es cuando le encontramos algún sentido distinto, justamente Enciende eso. Enciende el fuego. Sí, y se llama Enciende el fuego. Ahí se pone, chicos, vamos con... Enciende el fuego. No llores. Este es el fin. tema, chicos. Gracias. La bueno, letra, muchas gracias. Muy linda. ¿De dónde nace la letra? ¿Composición de quién? Esa la escribí yo y la música la hicimos todos. Buenísimo. ¿Cuándo fecha de, se acuerdan cuándo llegaron a componer esta canción? ¿Fue este año? Esta tiene su tiempo, sí. Porque la banda trae bastante tiempo de trabajo entre el 2009 y que sacamos Imágenes de Mañana. Y bueno, tuvimos un par de cambios de integrantes, cambiamos de primero de baterista y después se fue un guitarrista y seguimos como trío. Y bueno, nos fuimos al norte y flipamos y volvimos con otra movida. Carlos, la presentación del disco, van a tener la presentación del disco a futuro. Después de la presentación del disco, ¿qué perspectivas tienen ustedes como grupo? ¿Piensan viajar al interior del país? ¿Algunas presentaciones? ¿Qué perspectivas manejan después de la presentación del disco? ¿Qué perspectivas? Y por ahora me parece que como siempre intentamos llevar un trabajo bastante ordenado desde hace un tiempo con respecto a esas cosas. Primero ahora estamos metiéndole fichas, digamos, al tema de terminar el disco y presentarlo. Bien. Y a partir de ahí nacerá otra cosa, así como siempre ocurrió, viste, que siempre proyectamos hacer cosas y nos planteamos hacer eso. Y en base a eso nacieron otras. Es como que una puerta abre otra y abre otra y abre otra. Y así que fechas tenemos, por supuesto, hasta antes de fin de año. En diciembre tenemos en Buenos Aires el 7, ¿no? El 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Y en el antes, ¿y a dónde más teníamos? Tenemos el 14, el fin de semana que viene, vamos a estar en Juan Azurduy. El sábado 14 vamos a tocar con unos chicos, con otra banda que se llama Los Acoples. Y bueno, por ahora. El 11 vamos a Marcos Paz, ¿no? El viernes 11 de noviembre. Sí. De noviembre, ¿no? Noviembre. Y el viernes 11 de noviembre volvemos a Marcos Paz, no. Marcos Paz, Buenos Aires. Marcos Paz, Buenos Aires. Che, y ahora, bueno, esperemos que no se siga en jaque, o sea, todos los centros culturales en cierre por este gobierno que ¿cómo tenemos vivieron ahora? Esa... ¿Cómo vivieron? Sí, esa oleada y como en los 90, como fines de los 90 que cerró todo y el post-Cromañón que aprovecharon para terminar de cerrar todo y se separaron la mitad de las bandas de la Ciudad de La Plata. No había lugares para tocar. Sí. No había ni un lugar para tocar y pareciera como que quieren provocar lo mismo, de a poco, ¿no? Sí. Pasa que, viste, es como que la otra vez tuvimos el honor de conocer a una eminencia del arte, viste, y dijo una frasecita cortita que si bien es obvia, pero está buenísimo escucharlo desde alguien tan grosso como... ¿Qué eminencia? El Mono Cohen, Rocambole. Rocambole, sí. Que dijo que siempre para este tipo de gobiernos la cultura nunca es bueno, claro. ¿No? Porque siempre la cultura abre cabezas y te hace preguntar por qué. Y la pregunta por qué molesta mucho preguntarse cosas, ¿viste? Es una amenaza a la política. Y ustedes como músicos independientes, ¿qué rol creen que tiene que tener el Estado, el pueblo, aportando a la cultura? O sea, hacen música, tienen una militancia con la música. Entonces, ¿qué le dicen al pueblo, a la gente que hace música y que... Que luche, ¿no? Para que... ¿Cuál es su rol? Claro. ¿El rol nuestro? Uh-huh. Y... No, como músicos independientes, claro, pero ¿qué le dicen a la gente? O sea, ¿Qué decimos con las letras, decís? Claro, con su militancia. O con nuestra militancia, claro. Y ese que la independencia es por ahora lo que marca la tendencia. Desde hace ya bastante tiempo me parece que viene... como sumando, a pesar de que cada tanto... Hay una tirada abajo, como de la que hablábamos recién, y nosotros tratamos de dar un mensaje sincero, qué sé yo, salimos a tocar, tratamos de tocar en todos lados, tratamos de no ser tan sectarios como se acostumbra a ser, que tampoco, digamos, lo critico, son formas de verlo, si se hace con un buen fin, qué sé yo, pero bueno, es nuestra forma de ver la política, tratar de no ser tan sectarios y tratar de realmente achicar esas grietas que ocurren entre nosotros. Creo que no es una sola y creo que hay millones en todos los aspectos que ha habido y por haber. Claro, que hay que superarlas, ¿no? Y con la música, con la cultura, me parece que es la herramienta más genuina y más libre también de combatir. Frenar. Claro, no hay que frenar. Claro. Hay un montón de herramientas. O sea, la música te da, y los grupos humanos te dan un montón de posibilidades de trabajar de diferentes maneras para que cuando venga un pequeño Macri te quiera sacar lo tuyo. Siempre hay caminos para elegir. Bueno, eso depende de la fuerza que tenga, la fuerza de voluntad que tenga el que quiera proyectarse a hacer algo. Perfecto. Sí, bueno. Carlos, ¿qué tema nos tienen preparados? Vamos a tocar un par de temas más. La gente nos escribe vía Facebook, nos preguntan, ¿qué tema viene a continuación? Bueno, ahora el tema homónimo del disco, Ingreso a la Galaxia. Bien, vamos con Ingreso a la Galaxia, los chicos de La Ira del Manso. Ahí estamos. Cuando quieran. Thank you. FM, Raíces Rock, 88.9. Noticias que hierven. FM Raíces Rock, 88.9. Temas. Ya estamos en la parte final del programa. Estamos en la última partecita del programa. Enganchadísimos. Enganchadísimos con esta banda ahí. Maravillosa. Estuvimos en el corte conversando con ellos de lo que se viene, los planes a futuro, de lo bueno que sonó. La verdad, un espectáculo, chico, tenerlos como nuestra primer banda invitada. Ojalá tenerlos nuevamente en presentaciones a futuro. Y bueno, los vamos a acompañar en la presentación del disco. ¿Cuándo es la presentación? ¿Cuándo presenta su disco A la Ira del Manso? El 26 de noviembre. ¿26 de noviembre en dónde, chicos? En Espacio Dionisio, Diagonal 80, 39 y 40. Diagonal 80, 39 y 40, así que tendremos que estar ahí, Julia. Gracias a todos los chicos que nos han estado escribiendo por Facebook también, mensajitos al celular. Pueden seguirnos en Facebook, Destapando la Olla, bien, y en Twitter. En Twitter, @ Destapando FM, ok. Así que nada, ahí todos los mensajitos los vamos a chequear. Gracias a Julián, gracias Cristian, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Millones de éxitos en esta nueva presentación del disco, lo mejor para ustedes, tanto como grupo y también en la parte personal. ¿Con qué tema vamos a terminar? Gracias, y vamos a cerrar el programa. ¿Qué tenemos? ¿Con qué tema terminamos hoy? Bueno, nos vamos a la otra punta, ahora nos vamos al año 2001. Bien. A hacer la primera canción de la banda, que se llama Sirenas. Perfecto. Muy bien. Nos volvemos a reencontrar, vamos a terminar con los chicos de la Nos despedimos con Sirenas entonces. Gracias, chicas, gracias. Juli. Chau, chau. Gracias, Fede, y por supuesto, gracias a ustedes. Me van a invitar. Muchas gracias a ustedes. Esperamos volver. Hasta el próximo sábado. ¿Vamos? Dale. perderme para salvarme, abrumado por su piel de seda, su cola mojada y sus sentimientos. Mi sirena, FM Raíces Rock. Vuelvo a volar, vuelvo a volar.